Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, una vez más con Lo que el viento nos dejó, programa número 46, con novedades, con visitas en el piso, pero antes de eso, el saludo a los compañeros periodistas acreditados en la casa, señor José Cipolletti, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, contentos de haber reiniciado después de tres faltazos por problemas gremiales. Le agradezco al señor director, al señor Gabriel Sampaio, que haya dictado la conciliación obligatoria. Y esperemos que el señor Martín y la tesorería de la organización se avenga a terminar con este conflicto que nos ha tenido parados durante tres fines de semana. Bueno, señor Ávila, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Acá en el piso con un pecado que viene a aprender un poco de periodismo. Bueno, efectivamente, tenemos visitas hoy en los estudios mayores, de periodista local, acá de local, bueno, uno lo escucha en cualquier parte, local, un periodista necochense, casi abogado por ahí, rozando. Nos estamos refiriendo a don Julio César Pato Gaitero. ¿Cómo estás, Pato? Buenas tardes. ¿Cómo anda, chicos? Bueno, la verdad que una linda experiencia estar entre ustedes aquí, porque, bueno, en primer lugar, tengo que escuchar más de lo que tengo que hablar, sería en este caso, que no estoy acostumbrado. Bueno, y en segundo lugar, aprender, porque siempre algo se aprende y de una cuestión, bueno, que siempre, recién lo hablamos, el servicio de justicia es uno de los que a la gente, por supuesto, más le importa. Y bueno, y donde hay muchas cosas por hacer, ¿no? Así es. Bueno, ahora le vamos a hacer algún interrogatorio al periodista acreditado. Don Fano Ávila, ¿qué vamos a tener hoy en nuestra programación? Vamos a entrevistar, aparte de, bueno, las participaciones del Pato, que quizá comencemos que se hagan después ya parte estable del programa. La entrevista con Pablo Larsen, un amigo de APP, con quien vamos a charlar sobre un texto que preparó en relación a la cuestión esta sobre la que siempre volvemos, que es la oscuridad del lenguaje judicial. Y luego una entrevista, si sale todo bien, con el amigo, también amigo de APP, neuquino, abogado neuquino, defensor, Darío Kosovsky, vamos a charlar con él sobre esta causa que ha circulado en Página 12, él tiene la defensa de una chica mapuche, en una causa que está imputada a una locura por tentativa de homicidio en el contexto de un desalojo relacionado con estos reclamos sobre las tierras por pueblos originarios. Es muy interesante porque va a ser el primer juicio por jurado multicultural, si se quiere. En Latinoamérica, el primer jurado integrado con mapuches, creo que la mitad, bueno, ya no, Darío no nos va a estar contando. Pero la imputación es una locura. No, no, además sí, la imputación, bueno, ya no estamos adelantando, pero es más, bueno, a la hora que este programa se emite ya el juicio va a estar en marcha, el programa lo estamos grabando, pero bueno, se trata, ¿no es cierto?, de una mujer, una chica que resistía el desalojo solicitado por una petrolera de las tierras ancestrales y le tira un piedrazo a uno de los oficiales de justicia que le pega en la cara. Bueno, hubo una denuncia y bueno, esta causa fue originalmente caratulada como lesiones, pero a instancias de la petrolera y de sus abogados vira a tentativa de homicidio con una pena en expectativa que podría llegar, creo, hasta 15 años de prisión o algo por el estilo, y por eso es que inclusive permite y admite el juicio por jurado. Bueno, muy interesante realmente el caso. Realmente la chica se sacó la lotería, porque si hubiera quedado como lesiones, lo agarra un juez profesional y la tortea mal. Claro. Ahora tiene la gran oportunidad de hacer conocer su verdad, de que el país conozca su problema en toda su amplitud, el problema de su etnia, y además de que realmente se haga justicia con su situación. Bueno. Ahora, yo lo que me quedé pensando, ¿yo podría pedir acá en la provincia de Buenos Aires ser juzgado por italianos? Claro, podría ser, vos podés decir, por tu etnia. Claro, mi etnia, yo soy descendiente de italianos, todos mis parientes son italianos, no hablan español, pero eso es un pequeño detalle, sí, con el que venimos. Claro, quiero hacerles un pequeño gran halago. La verdad que yo soy consciente de lo que han luchado ustedes para que el juicio por jurados se lleve adelante. No sé, esto es en otra provincia, ¿no? En Neuquén. Pero bueno, es el granito de arena aportado, porque cuántas cosas, en este caso, por ejemplo, lo que dice José, si no existiera el juicio por jurado, realmente quizás el acusado la pasaría mucho peor, y de manera injusta quizás, ¿no? Entonces, yo sé que usted ha contribuido mucho al juicio, el tema que se aplique el juicio por jurado, así que bueno. Vamos a hacer una alcahueteada de entrada. A la audiencia le voy a advertir que este señor ahora está mansito, gatito, pero cuando nos invita a su programa nos bardea desde que entramos hasta que nos vamos. Y hace llamar al público, a los 20 oyentes que tiene, pero llaman, son muy militantes, llaman 15 veces cada uno y nos putean y nos dicen de todo. Así que les pedimos a ustedes, que son de los nuestros, que hagan lo propio. Les vamos a pasar el teléfono particular del señor. Señor Gaitero, y para que en la próxima semana no dejen de llamarlo en todo horario. Bueno, nada, la verdad de las cosas, digamos, el Pato es un amigo y realmente, bueno, compartimos muchas cosas, algunas no, como inclusive entre nosotros tres, no tenemos todos por qué estar de acuerdo en todas las cosas de ninguna manera. Pero lo cierto y lo concreto es que, entre otras cosas que, bueno, que puede interesar a nuestra audiencia, el Pato es un agudo seguidor de los temas de seguridad pública. De hecho, estamos en algún punto trabajando juntos en un club cívico que hemos fundado acá en Necochea, el Club Reconquista. Y bueno, me interesaría en algún punto, bueno, preguntarle cómo ve, digamos, las perspectivas ante el cambio de gobierno. Cuando el programa sea emitido, ya probablemente ya vamos a saber quién es el presidente o si hay segunda vuelta. Sí. Hoy es sábado, todavía no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, ¿cómo ves el tema de la seguridad pública, Pato? ¿Hay posibilidades de avances, digamos, hacia una seguridad democrática, ¿no es cierto? ¿O esperaremos más de lo mismo? Claro, qué gran tema. Yo soy, como por ahí es, a ver, hasta acá hace un pensamiento en voz alta y puede ser rebatido tranquilamente. Yo soy de los que creen que se puede hacer muchísimo, muchísimo desde cada municipio por la seguridad, en el sentido que nosotros la entendemos, es decir, bueno, tener una mejor convivencia social, ganar seguridad en base a integrar la sociedad, a que todos estemos dentro de un sistema de posibilidades de vida digna. Desde ese sentido, porque está el otro sentido, palo y a la bolsa, digamos, que no compartimos, bueno, desde el sentido de mejorar la sociedad, integrándola, dándole oportunidad a todos, de eso me parece que mi visión es que un gobierno nacional, cualquiera, tiene que dar oportunidades para todos y tener programas, todos los programas que se necesiten para integrar. Ahora, ¿qué pasa? Después los municipios tienen que bajar esos programas, tienen que gestionar, golpear las puertas una y mil veces para que esos programas que pueden estar en la provincia y en la nación bajen y se apliquen. Yo creo que cada municipio tiene que tener una especie de militancia social en este tema, porque es un tema, digamos, la experiencia indica que, a ver, vamos a suponer, hay planes de todo tipo, como hay ahora, pero hay núcleos duros que, digamos, no solamente el tema de la pobreza es no tener acceso a tal o cual cosa, son hábitos sociales por ahí que se autoexcluyen, hábitos de autoexclusión. Entonces, por ahí, si no hay un esfuerzo especial, no se llega a esos lugares con derechos tan vulnerados, tan marginados, durante tanto tiempo, quizás chicos que vienen de no haber tenido el ejemplo de padres que trabajen, de la disciplina del laburo, o el ejemplo del laburo, bueno, en fin, todos los valores que consideramos constructivos para la vida. Entonces, si no hay en cada municipio una decidida y firme voluntad de avanzar en este sentido, es muy difícil hacerlo, por más que haya condiciones. Bueno, creo que en ese sentido, bueno, no voy a decir a quién hay que votar ni nada, pero creo que es conveniente que el gobierno que esté a nivel nacional, a nivel provincial, ofrezca este marco de posibilidades, que haya laburo, que haya planes de contención social, bueno, desarrollo, que haya posibilidades de desarrollo social, ¿no? El Pato plantea una cosa que me parece que es muy interesante y con la que yo sé que José coincide totalmente. Esto implica que los municipios asuman, se hagan cargo de la cuestión de la seguridad pública, cuestión que es bastante resistida en general por los intendentes, por los poderes políticos locales, y que les resulta bastante más cómodo delegar, decir, bueno, esto es un problema de la provincia, esto es un problema de la nación, ¿no es cierto? Pero no, como es que la policía también. Exacto. Ese es el problema. No. El problema estriba en que todavía no hay en esta tormenta de ideas que hoy está viviendo el poder político, todavía no es preponderante la idea de que la seguridad se establece por otros medios diferentes al del palo y a la bolsa que acaba de mencionar el Pato. Que todavía no llegamos a comprender los miembros de esta sociedad que el poder punitivo de un Estado, el sistema punitivo, es la última ratio de todo esto. Igual dejamos aclarado que tiene que ir preso el que, digamos, robo calificado, no vaya nadie preso. No soy abolicionista, tiene que ir preso. No estamos hablando de eso y creo que acá nadie es abolicionista, ni siquiera quien dice que es abolicionista tampoco, porque en definitiva cuando imparte decisiones también manda gente presa habitualmente, o sea que es una abolicionista sui generis. Sí, domiciliario, domicilio. No, pero de todas maneras, creo que más o menos en términos más que generales, bastante puntuales, acá coincidimos los cuatro y seguramente, como nos hemos asegurado, la audiencia también coincidirá en grandes rasgos con lo que estamos planteando. El tema de la seguridad, no quiero hablar de inseguridad, el tema de la seguridad pasa por otros carriles que no son en definitiva la construcción de una verdadera seguridad y una sociedad pasa seguridad por la duradera, una sociedad donde todos nos sintamos miembros de la misma sociedad, valga la redundancia de la palabra. No sé, si no coincide la audiencia porque están equivocados. Alguno que se equivocó de dial. Otra pregunta interesante a nuestra visita de hoy, que yo sé que a nuestra vasta audiencia le va a interesar, es cuál es tu mirada, tu visión acerca del aporte o no aporte del periodismo a la cuestión de la visión de la seguridad. Vos decís que esto tiene una gran influencia en la conformación de la realidad, en realidad no hay influencia, por supuesto no, es un poco difícil englobar, digamos, porque hay muchísimos periodistas, muchísimos medios, pero con esto un poco nos estamos refiriendo, digamos, a los grandes medios nacionales, ¿no? Sí, ¿cómo es? Bueno, a mí me parece que la influencia es enorme la influencia, pero lamentablemente quiero decir que si hablamos de los grandes medios, yo creo que los grandes medios han dejado de ser empresas periodísticas como esas, como eran hace a lo mejor 50 años atrás, donde el dueño de la empresa, esa película que el dueño de Crónica, orgulloso de su diario y buscaba, bueno, ahora son parte de proyectos políticos, digamos, que marcan un trazo grueso. Puede haber proyecto político de integrar a la sociedad a un desarrollo social, o proyectos políticos de exclusión, que los hay y los hemos vivido, entiendo, en la historia argentina. Bueno, y me parece que esta globalización ha hecho, entre otras cosas, que los grandes medios pasen a ser cooptados y, bueno, pasan a ser el brazo mediático de tal ideología, que más que ideologías son defensoras de intereses corporativos. Bueno. ¿Y cómo visualizás vos el impacto, digamos, ¿no es cierto?, de esta situación en la cual que coincidimos en la ciudadanía? Porque, bueno, ciertamente hay una serie de medios importantes, cada vez que aparece una noticia, qué sé yo, en Canal 13, no es lo mismo que aparezca en Canal 4 de Necochea, esto es una cuestión. Pero ciertamente y afortunadamente, en los últimos años se ha ido desarrollando un gran periodismo alternativo. Vos formás parte de esto, las FM, internet, efectivamente, los portales en internet que proliferaron, donde hay muchísimas voces, y digamos, bueno, yo creo, ¿no es cierto?, que la ciudadanía también abreva en esto. No sé si hoy es tan fácil comerse los perros o vender los paquetes. No sé cómo lo ves esto. Me parece que por ahí en los medios alternativos quizás alcanzamos para abrir un poquito el debate, para que haya un porcentaje de gente que diga, pero bueno, esto capaz que no es tan así. El tema es que medios tan masivos y tan poderosos, que además son multimedios, que un asesinato lo pasan 200 veces, cosas tremendas que pasan, que tengo la impresión que han ocurrido siempre, si bien esta sociedad hoy es más violenta, pero me parece que en definitiva es una distorsión pasar tantas veces un mismo crimen. Creo que también se mide en función de rating, si ve que la gente lo mira, se pasa muchísimo más veces. Yo creo que eso, francamente, es una distorsión. Pero lo que pasa es que yo interpreto que en gran medida, que es un ida y vuelta, que no es solamente cuestión de rating, sino que el rating lo impone. Yo me levanto muy temprano todas las mañanas, porque me gusta tomar mate mirando las noticias y después de algo. Entonces, me pongo, hago zapping con los noticieros. Y se cae un árbol en cualquier lado, ¿no? Y están fácil, una hora repitiendo la noticia del árbol caído sobre un auto. Entonces, si vos no querés darle rating a eso, no tenés alternativa, porque pasás los 4 o 5 canales de televisión de los noticieros y tenés la misma noticia en los 4 o 5. Les aseguro que termino mirando Telesur. O sea, que me informa mejor el canal de Venezuela. Todos conocen mi postura política con respecto a Venezuela. Considero que me informo mejor con un canal de Venezuela que me está contando cómo van las cosas en Siria, cómo están las cosas en el África occidental, cómo va, qué pasó en Estados Unidos, qué pasó con Cuba, qué pasó con esto, qué pasó en Argentina, que los noticieros locales. Es decir, son formadores de rating porque no te dan alternativa. Esto tiene que ver con algo que marcaba Mario. Y si no analizás, nosotros, porque estamos en un mundo, en una materia donde nos hemos vuelto críticos de todo, es decir, nuestras mujeres le echan la polenta a la olla y estamos viendo a ver si se la echa con grumos o sin grumos, y estamos hiperanalíticos de todo, entonces miramos los noticieros, pero si vos no estás en esa, si vos sos una persona que mirás el noticiero para irte informado de lo que está pasando, te comes la información como viene y te vas a tu trabajo, y mientras estás trabajando estás pensando que en la cava se caen todos los árboles arriba de todos los coches estacionados. Ahí está, ahí cuenta. Está. Por eso que en La Matanza todos los días hay muertos en los garajes por cantidades y por doquieres en las cuadras, y que están todos los muertos tirados en la calle y que pasan los camiones de recolectores de residuos a juntar los cadáveres. Entonces, ¿cómo tendría que ser? Porque Mario lo marcaba con el tema del delito, el nivel de delito. La información importante es, bueno, no repetirte 20 veces el mismo crimen, sino decirte, la información que sirve es, bueno, estadísticamente, ¿cuántos hechos tenemos ahora, medidos, no sé si por 100.000, por lo que sea? ¿Cuántos tuvimos hace 6 meses? ¿Cuántos tuvimos hace un año? ¿El índice viene bajando o viene subiendo? Bueno, y en función de eso, ¿qué políticas habría que implementar? Bueno, pero eso es totalmente ocultado. Nunca escuchás, aún en los canales que se dedican al tema de los delitos, todas esas cosas, decir, bueno, el índice es X, la tasa por 100.000, por 10.000. No, siempre, eso sí, remarcan cuando hay 3 o 4, oleada. Lo único que tenemos son oleadas. Hasta lo hacen los medios oficialistas. Porque los medios oficialistas, oficialistas, marcan esta tendencia, esto que dice el Pato, en la cava. Y los medios opositores fuera de la cava. Sí. Lo que pasa fuera de la cava. Pero fuera de la ciudad autónoma. Sí, fuera de la sociedad autónoma. Pero pasan exactamente... Ahora yo quería introducir acá otra cuestión para el análisis. esta posición que nosotros adoptamos acerca de la influencia de los medios en la formación, de la opinión pública, etcétera, etcétera, ¿no implicará una visión un tanto elitista en el sentido de creer que la ciudadanía son todos giles y se comen el primer buzón que les quieren vender a la vuelta de la esquina? Claro, pero no es el primero, es el único buzón. Ese es el problema, que no es el primer buzón. Es muy difícil escaparse a esto cuando no tenés otra información. Obviamente que todos nos damos cuenta, pero vos fíjate que ya Lincoln lo dijo, se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo. Y es probablemente lo que esté pasando, Mario. Cuando las cosas llegan a su límite, el público empieza a reflexionar porque termina dándose cuenta que esto así no va. Una gran influencia. Y hay élite. Obviamente en todos los ámbitos y en todas las profesiones hay élite. Hay una élite de astrónomos, seguramente habrá una élite de astrónomos que ven las estrellas más allá de lo que vemos los observadores cotidianos que andamos caminando por la noche como el toro enamorado de la luna. Seguramente habrá astrónomos que ven mejor que nosotros cómo funciona el firmamento, ¿no? Y hay una élite que también ve las cuestiones de salud mejor que lo vemos nosotros. En estas cosas me parece que no se puede generalizar. No todo el mundo, no a todo el mundo se va de las narices como querés, por más multimedio que sea. El 54% que saca en el 2011 la señora presidenta en contra de la remada de Clarín contra su candidatura es una muestra que hay momentos en que el público no compra. Sí. Pero hay un porcentaje grande que sí. El otro 46%. La otra pregunta, antes de irnos a la pausa, pues si no nos vamos en el tiempo, y el tiempo es tirano en la radio. Un poco más largo, está muy interesante. Hoy está interesante el programa. Bueno, pero vamos a seguir charlando, todavía queda bastante programa. La otra pregunta, Pato, vos como observador político, ¿crees que hoy, 2015, tenemos una sociedad más plural? Qué pregunta tan interesante. Bueno, desde algún punto de vista, formal, sí, porque bueno, hay varios partidos políticos, hay lo que creo, si tengo que dar una respuesta por sí o por no, digo que sí, porque en realidad hay mucha libertad de expresión, y la libertad de expresión necesariamente genera opiniones disímiles, y eso hace que... Y las opiniones disímiles yo siento que son respetadas. Entonces me parece que hay pluralidad. Yo creo que hay pluralidad, o por lo menos hay pluralidad, por supuesto, en cierta medida. Pero potencialmente puede haber más pluralidad, porque no veo limitantes a la pluralidad. O sea... hay una limitante. Esto sería punto y aclaración. Hoy por hoy, si nos referimos a pluralidad en el sentido de visibilizar voces distintas, bueno, obviamente pareciera que en una sociedad con multimedios tan fuertes, a veces no es fácil visibilizarte si deciden los dueños del poder mediático no darte entrada. Si deciden no darte entrada porque no combina sus intereses, bueno, no está la guerra perdida. Siempre hay medidas alternativas. Pero tenés más dificultad. Pero bueno, si esa salvedad, yo creo que la pluralidad está. Coincido con el diagnóstico. Bueno, sí, ahora sí, porque si no, el mar de las palabras nos come. Vamos a ir tiene un miedo momento. Y vino acá y coinciden todos. Es un discurso de coincidencia. Bueno, quiero decir antes de nada que realmente estoy muy contento que haya venido Julio. Ha enriquecido el programa, ha enriquecido la discusión. Esto ha tomado un cambio. Yo lo que ha enriquecido ha sido las preguntas que yo le he dicho, no tanto las respuestas, pero... ¿no es cierto? Insisto con algo que he dicho en otras oportunidades: nosotros tendríamos que empezar a rodearnos, a codearnos con gente que sea netamente opositora a nuestras ideas para poder demostrar que somos mejores. Bueno, yo tengo un candidato acá en Necochea, un coequiper. No, un coequiper que tiene, pero no lo conoce nuestra audiencia, así que no lo vamos a nombrar. Vamos a la música. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Y al final, hay recompensa. Mamá sabe bien. Pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, como se había anunciado en el bloque inicial, ahora vamos a tomar contacto con Pablo Larsen, joven compañero de APP Buenos Aires, oriundo de Montehermoso, ya finalizando su carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, un hombre que tiene ahí el berretín de escribir y que, bueno, ha escrito muchas cosas interesantes, y la que en este caso particular concita nuestra atención es un trabajo que recientemente se publicó, en realidad primero creo que en Indret, si no me equivoco, y ahora en la revista nuestra, Hacia un mayor contacto entre el derecho y la ciudadanía. Notas para repensar el lenguaje con el que se expresan los abogados. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bueno, che, el tema es, esta es una de las temáticas que habitualmente tocamos en nuestro programa, y bueno, vos acá lo has desarrollado en un trabajito que estaría bueno que, bueno, comentes un poco el contenido con palabras sencillas, que las podamos entender todo. ¿Cómo? Paradojalmente. Paradojalmente. Sí, ni nada de eso. Che, bueno, acá yo diría que básicamente hay tres ejes, digamos, en tu trabajo. Por un lado, bueno, el diagnóstico de la situación, que este podría ser la primera cuestión que podríamos tocar. El otro, bueno, las causas, de por qué motivo es que los abogados y abogadas, no le saquemos a las damas de esta parada, nos expresamos de este modo. Y luego, bueno, creo que lo más interesante, cuáles podrían ser algunas herramientas o cursos de acción para superar este pequeño temita. Así que vamos, si te parece, Pablo, primero con el diagnóstico. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Cómo no? El problema es, el diagnóstico es que en realidad hay un problema, eso es innegable, pese a que a veces no se le preste la atención que gente como nosotros quisiéramos que se le preste, ¿verdad? Hoy en día tenemos gente que, digamos, para acercarse a, no solamente a la justicia, mal llamada justicia, es decir, al poder judicial, sino también en cualquier tipo de contacto que tiene con la burocracia estatal, que el Poder Judicial no, naturalmente no escapa a eso, sino que muchas veces, lamentablemente, lo acentúa. Tenemos el problema de que toda persona necesita de un traductor para entender, o al menos intentar entender un poco qué es lo que pasa. Esos traductores serían los abogados, que muchas veces se podría evitar esta mediación, ¿no?, que hace que el ciudadano esté alejado de lo que es el derecho. Tenemos, por supuesto, gente de la cual uno puede imaginarse en sede civil que se entiende que incumplió un contrato, tiene que pagar una indemnización, y muchas veces, si va a leer el documento que le ordena que pague esa indemnización, naturalmente sabe que tiene que cumplirlo, pero no alcanza a comprender los argumentos por qué, o en el caso inverso, una persona que se le rechaza el pedido de una indemnización y termina sin saber puntualmente por qué, es decir, por qué tengo que hacer esto o por qué no me hicieron caso. Y en materia penal es algo naturalmente mucho peor, porque ya no estamos hablando de plata, ¿no?, sino de la libertad de una persona, nada más y nada menos. Y hoy en día, creo que no sería exagerado decir que hay muchas personas que están privadas de su libertad, y al momento de ver este papel o esas bibliotecas a veces que parecen las sentencias judiciales, no logran comprender qué es realmente lo que se les, por lo cual se los inculpó, digamos, o cuáles son los argumentos que esa persona o esas personas que son jueces y juezas le, digamos, lo privaron de su libertad, naturalmente. Bien, sí, creo que, bueno, coincidimos, creo que con el panorama, el diagnóstico de la situación, digamos así rápidamente dicho, como vos bien lo has dicho. Ahora, ¿qué nos pasa a los abogados y a las abogadas? ¿Por qué, digamos, hablamos y escribimos de esta forma? Lo primero creo que tiene que ver con un complejo de inferioridad, se podría decir, que creo que tienen los abogados, o bueno, los juristas, si ya lo queremos poner en los términos de autoprestigio que a veces se dan o nos damos, que tiene que ver con, en mi opinión, y lo que traté de exponer en el texto que vos nombrabas al comienzo, que es la complejidad que tenemos, este complejo de inferioridad respecto a si la disciplina con la cual nosotros nos manejamos, que es naturalmente el derecho, es o no una ciencia. Es decir, eso lo sabe desde cualquier ingresante a la carrera de derecho, y después lo va viendo cada vez más durante la carrera. Hay debates constantemente acerca de si los abogados somos o no científicos. Eso se le ha criticado con mucha razón, en mi opinión, que no es algo que tenga consecuencias prácticas, sino que lo único que responde es de a un intento de buscar el prestigio que tendría, supuestamente, el abogado cuando se dice que lo que él hace es o no una ciencia. En mi opinión, y lo que tenía en el texto, es que en el afán de buscar este estatus científico y de prestigio, ahí existe una tendencia a utilizar términos que son sumamente complejos o sumamente rebuscados o tecnicismos propios de toda ciencia, que tampoco hay que negar, en el derecho son necesarios, pero que muchas veces se los puede reemplazar tranquilamente por otros términos, y para tratar de que lo nuestro aparentemente sea una ciencia, se acentúa y se busca constantemente el uso de este lenguaje y terminología específica. Que esto, por otro lado, lleva, y esto para mí lo clave, lo principal, de que como nosotros decimos que hacemos una ciencia y que para hacer esta ciencia tenemos que formarnos y comprender el lenguaje que habla esta ciencia, tenemos una tendencia, un rechazo muchas veces respecto a lo que nos pueda aportar el ciudadano común, por así decirlo, el ciudadano que es el no científico. Esto, el ejemplo más palmario de esto se lo vio en el esta curiosa sentencia de a comienzos, creo que fue en abril de este año, del Tribunal Criminal 2 de Azul, que no la tengo acá justo a mano, pero creo que era de ese tribunal, que se pronunció por la inconstitucionalidad del régimen de enjuiciamiento, de juicio por jurados. Sí, en realidad fue un juez unipersonal, se sortió el juez que iba a dirigir, y bueno, en este caso el juez Pagliere, conocido antijuradista bonaerense. Sí. Un enraizado Pablo, y en este tema, en este eje que estás desarrollando y vinculado inclusive con el tema del juicio por jurado, y bueno, de acuerdo, vos has estado en contacto reciente con todas las materias en tu condición de estudiante avanzado y finalizando la carrera, ¿crees que hay cuestiones del derecho que no puedan ser explicadas sencillamente? ¿Hay algún tema que no pueda ser traducido en palabras corrientes? No, y un no mayúsculo, no muy grande. Esto es naturalmente porque, obviamente, uno si quiere puede hablar en lenguaje técnico, digamos, de la dogmática jurídica, que es lo que hace que lleguemos a hablar en lenguaje complicado, y si lo tomamos desde esa perspectiva, nos aislamos en eso, podemos decir, no, el ciudadano no lo va a entender, y este es uno de los tantos argumentos que, en el caso de este juez que nombrábamos recién, él sostenía eso, es decir, el derecho es una ciencia compleja, el derecho penal más aún, el ciudadano no lo puede entender. Lo que todos los juradistas o las personas que no creemos en esa postura elitista, por llamarlo de alguna manera, lo que sostenemos es que no, toda construcción jurídica analiza conductas humanas y valores humanos que los comparten no solamente los abogados, sino la totalidad de la sociedad. Y a veces más, la gente que no es abogada los tiene de manera más clara que los que son abogados y abogadas. Seguro. Creo que si hay alguna construcción que no se la puede hacer entender, es más que nada culpa de las personas que están acostumbradas a no lidiar con ciudadanos comunes y que no la sepan explicar, que un problema de la materia en sí misma que no pueda ser explicada. Hay muchísimos ejemplos que podemos nombrar para demostrarlo. Seguro. Bueno, Pablo, y el tercer y último eje de tu trabajo, bueno, a ver qué si tenemos herramientas, si existen posibilidades que la abogacía supere esta dificultad comunicacional. Sí, de eso de dos maneras se lo puede ver. En primer lugar, tratar de introducir ya cambios en la formación de todos los futuros operadores jurídicos, de los jueces, abogados o empleados de los tribunales, pasan siempre por la universidad. Hay muchos cambios que se pueden introducir en la misma universidad como para lograr cambios que en la práctica se vean después de reflejados y que sean cambios importantes. El primero de ellos es tratar de que cada vez que se debatan cuestiones jurídicas en las mismas universidades, se tienda o se establezca un puente, un contacto con personas que no están formadas en derecho, porque eso creo que, en mi opinión, obligaría que se creen instancias de conexión con los que son las personas que son ajenas a la formación jurídica, obligaría a que los futuros abogados y abogadas se expresen de manera más clara, porque si no, no van a poder comunicarse. En segundo lugar, tratar de lo que decía justo recién de la ciencia, de la dogmática jurídica o la penal, más nada, parece que es en la que más se ve que la complicación del lenguaje, se trate de abandonar progresivamente ese modelo que se basa exclusivamente en las abstracciones, en las complejidades, para tratar de ver las cuestiones valorativas que están detrás de esas construcciones, que ya que si le damos bolilla a eso, vamos a poder discutir de igual a igual con un ciudadano y eso se lo puede asegurar. Otra que ya escapa a la... Bueno, podemos hablar también, sí, de materias que enseñan a los abogados y a los futuros abogados y abogadas a hablar cuestiones de oratoria, eso es más que claro y necesario, de comunicación también. Y otras medidas, como sería la adopción del juicio por jurado, que eso ya escapa a las universidades, son cambios en la administración de justicia. Ahí ya al abogado y a la abogada litigante se lo obliga a ser claro, porque si no, realmente va a perder el caso que esté llevando en favor de su cliente. Y también hay muchísimas otras otros cambios que creo que se podrían introducir, como un cambio para ir avanzando de a poco, y ya que los cambios lamentablemente no se los puede lograr de un día para el otro, creo una práctica muy sana, el otro día lo conversábamos con otros compañeros y compañeras, podría ser obligar a todos los jueces, juezas, ya sean unipersonales o colegiados, a que en todos los ámbitos al momento, luego de escribir o de hacer que sus empleados describan los fallos, que se incluya una minuta al final de la sentencia, en la cual, en términos claros, se dirija naturalmente al principal destinatario y no a los abogados y no a la otra persona que le va a cambiar alguna parte de su vida con esa decisión, que es la sentencia judicial, que le explique de manera bien clara y breve cuál es, qué es lo que se decidió. Creo que son prácticas que ayudarían, colaborar un poco. Bueno, bien, una serie de ideas. Acá te va a hacer una pregunta uno de los periodistas acreditados del programa. Más inquisitivo. José, de lo más inquisitivo. Vamos a ver si es estudiado. Acá te paso. Buenas tardes, Pablo. Un gusto, un placer escuchar tu discurso. Pablo, yo lo que veo es que atrás de los inocentes titulares se esconde un subversivo peligroso para el sistema. Es decir, todos nosotros gozamos de cierto prestigio gracias a que nadie nos entiende nada. Y lo que vos planteás es que pasemos a ser simples mortales. Realmente me preocupa y mucho tu discurso. Es decir, yo hace un par de años, por ejemplo, descubrí la palabra enantiotélico, que viene a suplir la palabra antijuridicidad, y me sentía muy contento porque dejaron de discutirme todos a ver si esto era antijurídico o no era antijurídico, y me elogiaban en algunos escritos porque ponía enantiotélico. Y si yo tengo que empezar a poner que es contrario al derecho, porque ya ni antijurídico, podría llegar a escribir, según tu discurso, que por otro lado, fuera de broma, comparto, nos reduciría a nosotros, a los abogados, a simples mortales. Es muy interesante. Ahora, mis dudas, ¿no? Ni siquiera es un planteo. Mis dudas es si los científicos, coincido también que el derecho no es una ciencia y que nosotros no somos científicos del derecho, por supuesto, ni nosotros menos, ¿no? Ni siquiera los dogmáticos. Pero, de todas maneras... Salvo los alemanes. Sí, sí, salvo los alemanes, que escriben en latín. Pero si en algunas otras ciencias, escriben, por ejemplo, para poder entenderse entre ellos, los científicos escriben los nombres en una lengua muerta, como es el latín. Vos tenés una planta que en el nombre común, no sé, es Margarita, y tiene un nombre en latín que se entiende acá, en Rusia, en China y en Alemania y en Estados Unidos. Si en el derecho no habría necesidad de algo similar, es decir, para que recuperar todos, bueno, el latín, planteas vos, y dar las misas en latín, por ejemplo. No, pero que si no es necesario, si hasta cierto punto este enrevesamiento idiomático en el que nos encontramos los abogados no obedece, en principio, y que después se haya degenerado, no obedece a la necesidad de comunicarnos entre nosotros en un idioma en común que nos permita entendernos rápidamente y muy puntualmente y muy exactamente. ¿Qué opinas, Pablo? Sí, eso naturalmente lo comparto, en principio lo comparto, en eso estamos de acuerdo. En lo que creo que, supongo que también lo vamos a coincidir, eso me arriesgo a decir que sí, y que creo que esto describe el diagnóstico que de una manera también todos volvemos a coincidir, es que en principio es necesario un cierto uso de tecnicismos o de palabras específicas. El lenguaje completamente vulgar no sería, digamos, sería contraproducente para la disciplina. Ahora, el problema creo que está, y acá decime qué te parece, creo que lo que vos decís, el degeneramiento, el uso completamente excesivo de términos técnicos cuando digamos, son fácilmente reemplazables por otros. Ahora, si me permitiste, te voy a leer un fragmento, pues esto lo incluí en el texto justo, un fragmento de sentencia, es el fallo bastante famoso, bastante útil, por cierto, en un voto de Alejandro Slocar, en la Cámara Federal de Casación Penal, donde se habló de los derechos laborales de las personas privadas de libertad, que en un fragmento dice, por ejemplo, esto lo leo textual porque acá lo encontré: de otra banda, no es ocioso el señalamiento de que la pena de encierro institucionalizado no se edifica exclusivamente sobre el dato normativo que informa de la relativa restricción a la libertad de circulación del sujeto, habida cuenta que comprende una amplísima y en la mayor de las veces ilegítima limitación de derechos. Eso es ¿Y qué dijo el de Cujus? Textual del fallo. ¿Y qué opinión tuvo el de Cujus? Le faltó eso, sí. Pero yo te digo, mira, te puedo ver una posible traducción, que es más corta inclusive, es decir: por otro lado, no está de más recordar que la pena de prisión no representa solamente la restricción de la libertad de la persona, sino que implica una amplísima y muchas veces ilegítima limitación de otros derechos. Estaríamos diciendo exactamente lo mismo, pero estoy seguro que lo podrían comprender no solamente los penalistas especializados, porque a veces el problema es que los penalistas ni siquiera los entienden las otras personas formadas en derecho igual, pero que practican en otras áreas. Creo que ayudaría a que se lo entienda fácilmente, incrementamos en un 70% el porcentaje de personas que lo pueden llegar a entender. Bueno, Pablito, la verdad que es muy interesante el tema, siempre vigente, para seguir debatiéndolo, ¿no es cierto?, y tenerlo muy presente. Bueno, sugerimos a nuestros oyentes que ingresen al sitio web, a la revista, a la www.pensamientopenal.com.ar, y allí pueden encontrar las ideas de Pablo un poco más extensamente explicitadas y comprensibles, por cierto. Pablo, un millón de gracias entonces, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ya nos vemos. Yo no quería... Fernando no entendió nada. Fernando no entendió nada, por ejemplo. Hay otra cuestión acá entre medio, ¿no es cierto?, que no quise introducirla ahí para no empiojar el tema, pero bueno, que es la notoria dificultad que tenemos, sobre todo en el derecho, para poder coincidir acerca del significado de las palabras. O no solamente a ver si estamos de acuerdo que cuando decimos algo estamos diciendo lo mismo, sino que en muchísimas ocasiones estamos empleando términos que ni siquiera sabemos lo que significan. Sí. El caso más paradigmático es justicia. Es decir, utilizamos justicia a cada paso, a cada instante, y bueno, y es decir, hace más de 2000 años que la humanidad se viene discutiendo acerca de justicia, y no podemos tener una coincidencia. Entonces, realmente, una cosa es cuando hablan de justicia las víctimas de los graves crímenes de Estado, otra cosa es cuando hablan de justicia los imputados, cuando hablan de justicia las víctimas de los delitos. Yo coincido con tu razonamiento, obviamente acá nadie puede dejar de coincidir con tu razonamiento, lo que pasa es que nos lleva para otro lado, no para el que vos pretendés. Tu razonamiento nos lleva a cientificar más, a especializar más el idioma, el vocabulario, perdón. Claro, pero lo que pasa es que hay algunas palabras, algunos términos que inclusive son ejes centrales del derecho, por más que lo complejicemos, porque de hecho así lo han hecho los supuestos científicos, no se logra determinar. El otro día cuando estaba en Corrientes, habló Gonzalo Fernández, el uruguayo, el súper especialista en bien jurídico, ¿no es cierto? Bueno, y él hizo alusión que Stratenguer, uno de los dogmáticos alemanes más importantes, es decir, en una de sus obras, no me interesa cuál, hizo 21 definiciones diferentes cada una acerca de qué significa bien jurídico. Bueno, y hablamos todo de bien jurídico, y ahí lo estaba escuchando el máximo especialista de la región en bien jurídico, que no sabemos qué quiere decir. Vamos a encontrar algo más complicado, o sea, 21 palabras diferentes según lo que queramos decir de bien jurídico. Esto es lo que lleva a especializar el vocabulario. Tomás las 21 acepciones de bien jurídico y le pones 21 nombres diferentes más especializados. Bueno. Este es el tema de tratar de especializar el vocabulario. No, el periodista, una acotación, como no, don sí. Julio Pato Gaitero. Sí, no sé cómo es, hay que hable, no más está. Sí, bueno. Tenemos acá Julio Gaitero, periodista especializado de categoría B. Sí. Nosotros estamos en la A. Bueno, pido disculpas por no ser abogado acá, porque estoy especialmente especializado. Pero en ese idioma no se entiende. No, yo lo estaba escuchando atentamente. Lo que a mí sinceramente me da la impresión, como judiciable común y corriente, que en realidad, bueno, el tema que más le importa a la gente, al ciudadano común, es que el servicio de justicia le sirva. Yo sé que muchas veces podrá llegar, digamos, teniendo en cuenta el debido proceso, en tiempo más o menos razonable. Pero hay muchas veces que no llega en tiempo razonable. Muchísimas veces, y eso se lo podés explicar con las palabras, pero una pequeña anécdota, no tenemos que ir a la pausa, no. Esas cosas acá, ¿no? otra vez me encuentro con un muchacho que atendía venta de pasajes, y me dice, decilo, yo soy un tipo que me separé, bueno, un momento, y el bebé, ¿no? La clásica, una de las tantas situaciones que se dan conflictivas en esta sociedad con tantos conflictos. Bueno, se separa y, bueno, la mujer se queda con el bebé y no se lo quería dejar ver digamos, por una resolución de ella. Entonces él me dice, yo ni que era violento, ni que me negaba a pasarle lo que tenía que pasarle de mantención, no me dejaba verlo. Y tuve 18 meses sin poder ver a mi bebé. Después, cuando lo vi, ya caminaba, ya hablaba. Desde es una anécdota de un proceso rápido. Bueno, bastante rápido, entonces, ¿no? Claro, mirá, y a ese hombre le han explicado de mil maneras cómo es el proceso y lo que pasa, y qué sé yo, pero no tiene satisfacción, no puede comprender que eso sea así. Si él dice, yo quise hacer por derecha, ir a la justicia, hablé 20 veces y siempre me mantuve, y bueno, y fui en esa, ni en ningún momento fui a patotear, en ningún momento invadí, en ningún momento transgredí, en ningún momento. Bueno, si yo veía que la jueza citaba a una audiencia y entonces no venía. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y no, bueno, y ahora citemos a otra. Quiero decir, me cité este caso porque me hace de fresquito, hace poquito. Pero, digamos, en la medida que el judiciable no tiene una respuesta medianamente en tiempo oportuno, todo lo que se le pueda explicar, la verdad que no va a ser mucho. Por las palabras más simples que se le expliquen, no va a tener una predisposición a entender, ¿no? Al contrario, por ahí entiende y se enoja. Por ahí entiende y lo que le estás explicando, pero claro, se enoja. Sí, acá se involucra, digamos, otra cuestión, que son los problemas de acceso a la justicia, que ciertamente es otra de las asignaturas enormemente pendientes. A mí me parece que es la principal asignatura pendiente. Sí, porque quizás si el acceso a la justicia estuviera un poco más allanado, en qué idioma hablemos o no hablemos. Resuelto su problema. De todos modos, es una cuestión que no es privativa del ámbito jurídico. Vamos, cualquier espacio profesional, cualquier campo profesional tiene sus reglas de juego en términos de preservación de poder y utilización del lenguaje como esquema de preservación de poder. Médicos, contadores, ingenieros. Lo que sucede con el ámbito jurídico, claramente, que está estudiado en la sociología particularmente, porque es un espacio de definición de poder, a diferencia de los médicos, si querés, que también lo hacen, pero el ámbito más individual, digamos. Exactamente, una relación individual. El uso del lenguaje en el abogado también está muy vinculado con esta cuestión de preservar la invisibilidad, si querés, o ocultar tu espacio y de mantenerlo lejano del profano, digamos. Y eso implica que vos preservas poder. O sea, no es inocente. Bueno, impresionante el vuelo de este bloque que ha habido aquí. Creo que estamos ya en tiempo de ir a una pausa, vender. ¿No es cierto? Hay que vamos a vender HSBC de propaganda. One, two, three, four. She wouldn't dance. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien. La próxima entrevista, también como se había anunciado en el bloque inicial, es con Darío Kosofsky, amigo neuquino, y en este caso defensor de las comunidades mapuches, o de alguna comunidad mapuche, porque hay seguramente varias en Neuquén. Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, che, tenerte por primera vez acá en el programa de Radio Utopía. Che, Darío, bueno, el motivo de la consulta es acerca de un juicio por jurados que, bueno, a la hora que se emite este programa ya va a estar en curso, vas a estar trabajando, este es un programa que va grabado, pero bueno, un juicio que tiene varias aristas interesantes porque va a ser el primer juicio por jurados multicultural en Latinoamérica, esto por lo menos lo que informaron algunos medios, ya nos confirmará si es así, y un caso además bastante interesante. ¿Este es el primer juicio por jurados multicultural de Latinoamérica? Entendemos la verdad que el primer multicultural del mundo, digamos, y de la historia, porque en principio, por lo menos del sistema acusatorio, porque lo que tiene de particular es que la integración del jurado se resolvió en una audiencia donde nosotros pedimos, sobre la base de un artículo del Código Procesal de la provincia de Neuquén, que estipula que por lo menos la mitad del jurado tiene que pertenecer al mismo entorno social y cultural que los imputados, sí. Solicitamos que por lo menos la mitad del jurado fuera mapuche, así que nos hicieron lugar, y lo cierto es que entendemos que no hay antecedentes de una composición igualitaria, obligatoria, dispuesta judicialmente. Lo que ha habido en los países que tienen una First Nation, que tienen pueblos originarios y mucha trayectoria de participación, como Canadá o en los países de Oceanía, es participación de indígenas dentro del jurado, pero nunca con una estipulación obligatoria de por lo menos la mitad de la integración del jurado de la misma etnia que los imputados. Así que es un precedente interesante, es llamativo, claro. Yo creo que, bueno, nos han hecho lugar más bien, no sé si por democrático, sino para compensar otras cosas que nos han rechazado, claro. Pero bueno, finalmente se ha dado, y la verdad es que el proceso de selección de jurado fue también muy, muy particular. La audiencia de selección se hizo la semana pasada. ¿Nos podés comentar algo de eso? Porque supimos que hubo algún cuestionamiento por algún sector. ¿Cómo fue la audiencia de selección, Darío? La audiencia fue muy buena, una experiencia, la verdad, muy rica para todos los que participamos, porque en lugar de convocar, como se hace, bueno, al igual que en la provincia de Buenos Aires, acá en Neuquén se convoca primero se depura el padrón general, se hace un sorteo el año anterior para todos los juicios por jurados que se vayan a desarrollar el año siguiente. Exacto. Y para la totalidad de los sorteados, después se hace una depuración en la cual quedan aproximadamente, en caso de Neuquén, entre 180 y 200 personas por circunscripción judicial, que van a actuar en todos los jurados del año, y después sobre esos 200 se sortean en general 30, para que sobre esos 30 se haga la audiencia de selección y salgan los 12 más los suplentes. Claro. En este caso, como en la audiencia de control de acusación se resolvió que la integración iba a ser plurcultural, hubo que hacer dos padrones diferenciados, y en Neuquén tampoco es que existe la población indígena segmentada por padrones. Oh, claro, eso, ¿no? Te iba a preguntar, claro. Bueno, el padrón se conformó a partir de la depuración que se hizo junto con la oficina judicial y en acuerdo con la acusación en una audiencia preparatoria del juicio, donde nosotros planteamos que sobre el padrón general depurado, que constaba más o menos de 189 personas, se hiciera un contacto con los 189 para hacerle tres preguntas. La primera era si se reconocen como mapuches, sobre la base del principio de autorreconocimiento, es decir, si alguien se considera en principio según el convenio 169 de la OIT, sería, digamos, por parte de un pueblo originario, pero considerando que, bueno, yo, Darío Kosofsky, no puedo decir que soy mapuche, digamos, por más que me autorreconozca, sería bastante poco creíble, y para salvar esas situaciones, digamos, particulares, lo que incorporamos fueron dos preguntas más que darían cuenta de compartir el entorno sociocultural de los imputados, extendidos en este caso, que son, una, si reconoce su tumuli, y segundo, si reconoce su cupán, que es básicamente si reconoce su origen territorial, de dónde surge, digamos, de qué tierra, por el vínculo que tienen los pueblos originarios con la tierra, y si reconocen su origen familiar, ¿no? Por la transmisión, digamos, del linaje histórico de familia y también hacia la cultura. Entonces, si la persona puede reconocer eso, entendemos que entraría dentro de los parámetros de poder ser elegido como de una comunidad. Así que esas preguntas se hicieron, se llamó por teléfono a mucha gente, se escucharon los llamados, a otros se los contactó personalmente porque no tienen teléfono ni en el campo. Claro. A través del auxilio de la policía, y finalmente se logró depurar ese padrón sobre el padrón mapuche. Ajá. se sortearon hombres y mujeres. Entonces, claro. Padrón no mapuche, hombres y mujeres, claro. Padrón mapuche, hombres y mujeres, y quedaron en la audiencia de selección 48 personas, en vez de los 30 claro. Que se suelen utilizar en cualquier juicio para garantizar, digamos, la participación. Entonces quedaron 12 mujeres mapuches, 12 varones mapuches, claro. Y 12 no mapuches de ambos géneros. Entonces, así es. Fue una audiencia con 48 posibles jurados, sentados por separado, por etnia y por género, así que fue muy interesante. Después así el proceso de la audiencia fue, la verdad, que muy enriquecedor. Quería hacerte una preguntita que es tangencial del caso que vos estás trabajando. No sé si tenés conocimiento o no, pero que es un tema que a mí me interesa. Si está en funcionamiento, si está operativo el famoso acuerdo de Pulmarí, ¿no es cierto? Que es este acuerdo por el cual el Estado provincial, salvo en los casos, digamos, de grande o honda trascendencia pública, reconoce la justicia comunitaria, y allí donde interviene la justicia comunitaria, no interviene la justicia civil, digamos, ¿no? Sí, se firmó, nosotros no tenemos conocimiento de ningún caso, pero en principio es para el caso donde autor y víctima sean de una comunidad. Exacto. Y es para hechos, digamos, de menor cuantía. Si quiere, por ahora no conozco ningún caso que se haya tratado en el marco de este procedimiento. De hecho, no sé cuánto están funcionando las judiciales o de justicia o de resolución de conflictos hoy de los pueblos originarios. La verdad es que no lo tengo. Bien. Bueno, no interesa. Bueno, Darío, continuamos entonces con el caso que a la hora de que este programa se emite vos vas a estar laburando como abogado defensor. Y es interesante, nosotros hicimos una brevísima reseña de lo que vimos publicado en los medios, pero bueno, que vos nos comentes cuál es el caso. Bueno, el hecho en sí que se va a juzgar ocurrió el 28 de diciembre de 2012. Es una situación donde un oficial notificó, un oficial de justicia del Poder Judicial de Zapala, la provincia de Neuquén, en el marco de un proceso de notificación de un mandamiento de desocupación de un camino dentro del territorio de la comunidad por el que venía pasando una empresa petrolera llamada Apache, que fue comprada. La red nacional fue comprada en el 2014 por ISUR, que pertenece a YPF, Yacimientos del Sur. Uh-huh. El mandamiento fue emitido en el marco de un amparo presentado por Apache, y la jueza civil de Zapala hizo lugar a una medida cautelar, ordenándole a la comunidad que se abstenga de obstaculizar el paso. Esta obstaculización de paso se originó en reclamos sin ser oído temáticamente de la comunidad por contaminación, por derrames de petróleo, ha llovido petróleo en el patio de la casa de Martín Maliteo, que es uno de los imputados, donde juegan los hijos todos los días. Ha habido derrames permanentes, y frente al reclamo de la comunidad, la realización de denuncias ante la misma fiscalía que hoy los está acusando, como no hubo respuestas del Estado tampoco, del Poder Ejecutivo, tomaron medidas de acción directa que fueron obstaculizar el camino. Claro. un corte, digamos. Claro, un corte del camino por el dentro de su territorio, del camino por el que pasan los vehículos de la petrolera para llegar al yacimiento. El yacimiento se encuentra dentro de su territorio, que es explotado o ha sido explotado sin consulta tampoco con la comunidad. Uh-huh. Con lo cual, ese día, la oficial de justicia llega a notificar la medida cautelar fuera del horario judicial. El 28 de diciembre era un viernes, último día hábil del año. Día de los inocentes. Tiempo récord. Día de los inocentes, acotaba. Además, el día de los inocentes, y ella ya estaba fuera del horario de servicio, estaba en su casa, y la llaman para avisarle que tiene que hacer esta medida, y como ya estaba casi en feria para ella, dice que no va a ir, la presionan para que vaya. Esto lo dice ella misma en la demanda civil que le hizo a la provincia. La presionan para que vaya, finalmente va y va con su hijo, porque es el cumpleaños de su hijo. Ajá. De 17 años, en su camioneta, y van dos policías que lleva el abogado de la petrolera. Y cuando llega al lugar, había una retroexcavadora, cinco camionetas de la empresa de seguridad privada, de la petrolera, dispuestas a avanzar. Sí, sí. Así que bueno, va. Cuando notifica la comunidad, estaba en el marco de un duelo porque había fallecido un bebé de la comunidad, que habían enterrado el día anterior ahí en el territorio de la comunidad. Que la familia entiende que falleció por malformaciones vinculadas con la contaminación, si bien no hay constancias clínicas de esto, digamos, sí. El nexo causal es muy difícil de acreditar. Estaban en esta situación particular y bueno, en el marco de la discusión, cuando ven que las máquinas, la retroexcavadora y los vehículos entienden que van a avanzar sobre el territorio, empiezan a lanzar piedras a los vehículos. Claro. Bueno, en el marco de la pedrada resultó lastimada la oficial de justicia con una fractura de tabique. Uh-huh. Y sobre esta base, ese es el hecho objetivamente, sí. No fue más que eso, sí. Ni más ni menos, digamos, ese es el hecho objetivamente, y bueno, sobre esta base hoy la fiscalía imputa a la que presume que es la autora del piedrazo que le lastimó la cara por tentativa de homicidio agravado en conjunto real con daño agravado, y pide una pena de cárcel superior a la 15 años de prisión. Realmente, ¿quién es el fiscal o la fiscal, Darío? La fiscal es Sandra González Taguada. Sandra González Taguada, recordémoslo, ese nombre, bien. Sí, nosotros de hecho sistemáticamente a lo largo de todas las audiencias del proceso hemos solicitado a los jueces de garantías que fueron interviniendo, particularmente en la audiencia de control de acusación, que intimen a la fiscalía para que modifiquen la calificación, claro, legal, porque la descripción del hecho, ni siquiera en lo formal, la descripción del hecho permite calificarlo más allá de lo que haya ocurrido o no, pero en la descripción del hecho que hace la fiscalía en la formulación de cargo o en la audiencia de control de acusación, ni siquiera da para una calificación jurídica de tentativa de homicidio, sí. Porque la única proposición fáctica, perdón que hable tan técnicamente, sí, digamos, sí, pero ahí lo aclaro si es necesario, pero la única parte del relato de los hechos que acredita la posibilidad de una intención de matar es que supuestamente la persona lanzó la piedra con una clara intencionalidad homicida. Le pudo leer el fiscal le leyó la mente. Ridículo, por una cuestión jurídica. Che, Darío, y ahí estábamos viendo en página 12 concretamente que levantó la noticia que originalmente había otro fiscal, creo, y que bueno, realmente había hecho una calificación del hecho un poco más razonable, parecería, ¿no? Fue la misma fiscalía. El día que cambian, esta es una persecución claramente política, el día que cambian la calificación es el día que nosotros nos presentamos como defensores y solicitamos que se anule la formulación de cargos que se había hecho el día anterior. Sí. Solo habíamos pedido la suspensión de la audiencia de formulación de cargos porque no podíamos llegar a la audiencia porque nos habían designado el día anterior. Aceptábamos el cargo, nos presentábamos como defensores por vía electrónica y por teléfono y teníamos la suspensión de la audiencia de formulación de cargos. Sí. El juez decide no suspenderla y había un defensor oficial presente y tiene la formulación de cargos por presentar, y en esa formulación de cargos se los acusa de lesiones graves. Claro. Y al día siguiente nosotros presentamos la nulidad de la audiencia de formulación, solicitamos que ya no tenemos una audiencia, la anulan por falta de defensor de confianza. Y además solicitamos que se considere nulo porque no había un intérprete más en la audiencia y consideramos que era un derecho de los diputados que más allá de que no, de que ellos comprendían perfectamente el idioma español, sí, que es un derecho también de todo el pueblo mapuche conocer lo que pasa con sus hermanos en el marco de un proceso penal y que hace la publicidad y seguramente. De hecho, en el juicio va a haber una persona, un traductor que va a ir reproduciendo. Sí, va a haber dos intérpretes simultáneos que, bueno, como era muy costoso para el Poder Judicial, no lo es para hacer un seminario internacional y en la legislatura trae esta interpretación simultánea con auriculares. En este caso, como no tenían los recursos, nosotros propusimos que hagan la interpretación simultánea y que salga con una frecuencia de FM al mismo tiempo que se va haciendo el juicio, para que no tener que estar traduciendo frase por frase y que no se ralentice, digamos, claro, el debate. El juicio va a ser va a ser videograbado el juicio, ¿no? Sí, va a ser videograbado. Hay lugar para 100 personas de público, porque va a haber mucha gente, presumimos que va a haber mucha gente de todo el país que va a venir, porque no existen antecedentes de condenas a un integrante de una comunidad mapuche por un hecho delictivo en el marco de ejercer el derecho a la protesta. Derecho a la protesta. Así que bueno, te decía eso, cambiaron la calificación solamente cuando pedimos un intérprete en mapuche y se dieron cuenta que el caso era más bien una persecución política. Así lo tomaron para usar y transformaron en la misma formulación de cargos. Pero el juez anuló la formulación de cargos anterior, se hizo una audiencia al día siguiente con intérprete y ahí ya sin modificar los hechos y sin introducir nueva evidencia, los acusan por tentativa de homicidio bárbaro. Darío, bueno, creo que no vamos a cometer ninguna infidencia porque cuando el programa se emita ya va a estar iniciado el juicio. ¿Cuál va a ser la línea de la defensa, si es que nos podés comentar algo? Nuestra línea y nuestra teoría del caso es lo que te costaba. Básicamente está el reconocimiento, porque no se puede negar, de que todos tiraron piedras, nuestros defendidos, que son tres, y el resto de los miembros de la comunidad, además hay niños, que eran aproximadamente 7 u 8 personas ese día. Todos tiraron piedras, entendemos que cualquier piedra pudo haber sido la que lastimó a la oficial de justicia. Claro. Creemos que hay una confusión en la identificación de la persona que la lanza, los testimonios no son contextos. Pero más allá de la autoría en particular, nuestra posición es que hay una defensa colectiva del territorio, que no, la fiscalía está, en el caso de la fiscalía se manifiesta que o intenta esbozar que este es un delito común y corriente, donde no es justificado y de la cara de una justicia, y nosotros lo que sostenemos es que lo que la fiscalía va a presentar es una foto y nosotros vamos a traer una película, que es la sistemática agresión, como en los casos de violencia de género, donde para la legítima defensa no se requiere la inminencia o la actualidad de la agresión. Claro. Nosotros entendemos que en este caso la agresión contra la comunidad es permanente, sí. Viene de años. Han secado su territorio, no hay más agua corriente, más agua de pozo, digamos. Se ha vaciado, la contaminación es diaria, se mueren los animales empetrolados. Lo que ocurre es una desgracia, digamos, una situación donde una trabajadora termina lastimada, la trabajadora necesita reparación, merece justicia, y por eso ha demandado a la provincia, que la mandó a hacer esa notificación, y a la empresa petrolera por 6.555.000 pesos de sede civil. Entonces entendemos que la reparación de su necesidad de justicia se encuentra en otra instancia, sí. No en la cárcel de una persona que identifica como la autora del hecho. Entonces se decía que no hay secretos, porque la comunidad a los 3 días de que ocurrió el hecho emitió una disculpa pública. Ajá. Porque la verdad es que es un hecho desgraciado, que una trabajadora termine lastimada por esta situación donde termina siendo la carne de cañón de la petrolera y del Estado para hacer escarmentar a comunidades mapuches para el futuro, ¿no? Y este caso es lo mismo. Entonces, la teoría del caso básicamente es esa, es una defensa colectiva del territorio, y que hay, la verdad es que muchas dudas de quién es la persona que efectivamente lanzó la piedra que lastimó a la oficial de justicia. Perfectamente. Bueno, realmente interesante. No sé si acá varios periodistas te están escuchando. Si alguno quiere hacer alguna acotación, creo que el relato ha sido bien completo. Sí, la verdad que es muy instructivo. Ahora lo que sospecho es que Van a volver a cambiar la calificación y van a llevar a tentativa de homicidio en agresión, 105 del Código Penal, y van a llevar a todos los mapuches al banquillo de los acusados. Ahí tipo Antiñir, ahí nuestro común amigo Gustavo Vitale, para que se agarre un poco la cabeza. Bueno. No, es interesante. Van a cambiar la calificación, pero la van a bajar a lesiones en el momento de las inscripciones al jurado, y ahí vamos a tener una gran discusión jurídica. Claro, bueno. Bueno, Darío, el mayor de los éxitos, vamos a estar siguiéndolo el caso, y bueno, probablemente la requisitoria periodística no termine aquí después, una vez terminado, para que nos cuentes a ver cómo ha terminado. El mayor de los éxitos. A total disposición. Bueno, un abrazo grande. Gracias por el contacto. Un abrazo grande para usted. Hasta luego, adiós. Hemos estado entonces en contacto con Darío Kosofsky, el abogado defensor de las comunidades. De comunidades mapuches, y en este caso particular, sobre el del juicio por jurados, que se va a llevar a cabo ahí en Neuquén, juicio multicultural, un jurado integrado por personas de la etnia mapuche. Yo a veces tengo un poco de temor, no digo si me estoy expresando correctamente, pues estas son cosas delicadas. La etnia mapuche, bueno, y por huincas, hombres y mujeres blancos, 6 y 6. Veremos a ver cuál es el resultado. Realmente creo que el resultado va a ser favorable, de pensar, ¿no es cierto? Seguramente, porque el caso debiera terminar con resultado favorable, pero además los miembros de su comunidad seguramente entienden mejor la problemática que los huincas, como acabas de decir. Pato, Julio, ¿qué opinión te merece esto que estamos conversando? Ah, bueno, lo que pasa es que uno naturalmente se solidariza con los pueblos originarios, la defensa de parte, o con los más débiles. Claro, en general con los más débiles, en estos casos, lo que describe, si vos tenés que te contaminan el ambiente, te llueve petróleo de tus hijos, no tenés más agua, todo eso, ahora, ¿qué cosa? Ese es el marco. Sin embargo, eso por lo que escuché, hay una cautelar que deja pasar a los camiones que van a seguir con ese tema. Y la ley es esa, vos tenés que dejar pasar a los camiones. Y efectivamente, tirar la piedra y romperle, agredir, y efectivamente... Está en contra de la ley. Y es claro. Sí. Digo esta contradicción, de todas, ¿no? De todas maneras, yo por lo que pude ver, no se quejaban porque la empresa explotara los recursos naturales, porque en definitiva también vivimos todos, y ellos también, de los recursos naturales que explote el país. Bueno, de alguna manera, yo no vivo igual que Galucho, pero también vivo eso. Sí, pero el impacto sobre el medio ambiente eso es lo que hacían notar ellos. A uno le había llovido petróleo en el patio de la casa. Estaban velando un bebé que aparentemente podía ser que las malformaciones fueran por la explotación del mineral. El agua. Los acuíferos están secos. En fin, ellos tienen... con el petróleo con el petróleo nos beneficiamos todos, pero se perjudican solamente ellos. Esto es una cuestión que es atinente también y aplicable a cualquier sector de la población. En eso te hago un paréntesis. Ahora, las empresas tienen más impacto ambiental porque no invierten más en disminuir o anular el impacto. Buscar la renta, la máxima renta con el mínimo sacrificio. Ahora, Pato, la pregunta, no lo tomes como una chicana, ¿por qué si tan rápidamente comprendés que esta gente está en una situación de debilidad y que esa debilidad lo empuja a este tipo de actitudes que en definitiva están en franca contradicción con la ley? ¿Por qué no comprendés, no solamente vos, sino vos como en este caso, no hay cosa como representante, que ¿por qué no tenés la misma comprensión, la misma sensibilidad de comprensión para el resto de la población en el país que delinque por causas que, si bien no son explotados directamente por una petrolera, están en situaciones similares por otros aspectos? ¿Por qué no hablas con la misma contemplación del rompepuertas que se lleva un televisor, del pibe que va corriendo y le arranca la cartera a una anciana y la tira al piso? ¿Por qué no? ¿Por qué los parámetros o las... No creo que el Pato sea el estereotipo de ese periodista, ¿no? No, porque... No lo defiendas. Lo que pasa es que ustedes me han lavado la cabeza de tal manera que ahora no es esa mi posición. Ahora, acá. Ahora, no, no, no, no. desde hace un tiempo. Bueno, pero en este caso vos fijate que por eso compartimos lo del club Reconquista, de que, y yo siempre he dicho que el eje tiene que ser la integración social, justamente porque uno comprende que son el sector con derechos más vulnerados de la sociedad. Pero siempre recalcamos de que, bueno, vos tenés que preservar un determinado orden, por más que vos le comprendas todo, vino, pateó la puerta, golpeó a una persona, y bueno, lo tenés que... No es que no pasó nada, yo también estoy de acuerdo, hay que ver, medir qué tipo de reacciones. Un cosa que no quise planteárselo a Darío, porque se iba a ser muy, muy larga la nota, pero y el Pato, esto le iba a interesar lo que voy a decir, me llamó la atención. No, lo que me llamó la atención que es un episodio de diciembre de 2012, 3 años han pasado para un hecho relativamente sencillo y en el marco de una administración de justicia como es la de Neuquén, bastante muy ágil, ¿no es cierto? ¿Estará presa la chica? No, me parece casi seguro que eso te iba a decir que le preguntara a segundo esposo, me pasó. Sí, pero bueno, realmente 3 años ha demandado un proceso relativamente sencillo, creo que debe haber habido muchas contingencias entre medio, ¿no es cierto?, para que demandara tanta cantidad de tiempo. Realmente es mucho tiempo para la administración de justicia en general. Bueno, sí, en medio estuvo la reforma, quizá también es eso. Sí. Sí, claro, porque la reforma entró en vigencia, creo, sí, creo que a principios de 2014, fin de 2013, así que probablemente... Pero esto capaz que no sé cómo lo estarán manejando. Quería también hacer la acotación que en el Chaco, que también, claro, tiene muchísimas comunidades indígenas, sea que se terminó de sancionar la ley por jurados, va a entrar en vigencia creo que ya en el año que viene, y ahí también va a haber juzgamiento multicultural cuando esté involucrada alguna persona de las etnias o de las comunidades. Y el proyecto original era que si ofendido y ofensor pertenecían a la comunidad, el jurado iba a ser integrado totalmente por personas de la misma comunidad. Pero no salió así, salió composición mixta, lamentablemente. Pero bueno, un pequeño antecedente. Señor Ávila, no sé cómo estamos en los tiempos, pero me da la impresión que estamos casi como para cerrar el programa. Sí. Prácticamente hemos tenido... Nos está llamando bastante... el director de la radio diciendo que está esperando el otro programa, están en el piso. Claro, están impacientes, así que... Estamos comiendo el tiempo. Creo que realmente, bueno, hemos bastante contenido, creo, en general, ¿no es cierto?, sí, en el programa. Sí. Ahora le pregunto, doctores, ¿qué expectativa de pena puede tener razonablemente con una... vos, José, eso, trabajás en fiscalía. ¿Cuál sería la carátula que razonablemente podría corresponder por tirar la piedra? Lesiones. Bueno, ¿y eso qué expectativa de pena tiene? No sé. Sería una lesión, una fractura del tabique, probablemente sea una lesión grave, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, sí. Hablaban de lesiones graves. Habló Darío de hasta 6 años como máximo. Hasta 6 años de máximo, pero una persona de estas características que seguramente no tiene antecedentes de ninguna clase ni nada, iría por el mínimo, que no me acuerdo, pero debe ser un año. Uno siente que es profundamente injusto que vaya a la cárcel, ¿no? Sí, normalmente las lesiones graves, es muy difícil que alguien vaya preso, algún condenado por lesiones graves. Sí, de difícil. Todas maneras, hay otros ingredientes, que fue y le pegó el piedrazo a la persona que menos tenía que ver en todo eso. Está bien, es la que tenía mano, ¿no? Claro, pero ahora... El CEO de la... Claro, de petrolera Apache no iba. No. pero bueno, es un tema también, tiene su complejidad. Y lo otro que mencionaba Darío es que todos tiraron piedras. ¿Cómo saben que la piedra que ligó esta señora es la que tiró esta chica? Para trifulca. ¿No? Para trifulca, eso llevaría a una calificación menor, inclusive, por lesiones en ocasión de agresión. Uh-huh. Cuando 3 o más personas agreden a una, es una calificación menor. Inclusive, todas ejercieron violencia sobre esa persona, pero no se sabe quién. Figura muy cuestionada por no, la más cuestionada, sí, cuestionada. Ah, no, la en agresión decís vos, claro, en la riña, la de la riña. La de la sí. riña es la más cuestionada. La de la riña, bueno, sí. Podríamos hacer. Pero bueno, no tiene. En fin.